rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas acá en www.rnma.org.ar y ya seguimos en la zona del NOA. Así es, estamos ya comunicados con Rafael Vargas. Rafael Vargas es allí el secretario general del sindicato azucarero. No, desde hace unos 4 años, tal vez. Ahora le vamos a preguntar exactamente, porque hubo un cambio importante en la representación sindical, un cambio histórico que él protagonizó. De un sindicato que era sumamente proclive hacia la patronal, hacia las necesidades de la patronal, a otra cosa. Buenos días, Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estoy medio extraviado con la fecha, 4 o 5 años. 10 de junio del 2011. 2011, un poquito menos, ¿vio? Claro. Bueno, es que han hecho tantas cosas, mire que estas movidas, que me pareció que era más tiempo. Bueno. Vargas, bueno, en principio un poquitito de esto de lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo fue ocuparse de esta delegación sindical? Hemos intentado en todo este tiempo llevar la voz de los compañeros, empleando de todas las herramientas que puede contar un gremio, con asambleas, con participación, con lucha. Lamentamos que siempre tengamos que llegar a estos últimos... estas últimas herramientas, porque verdaderamente nos toca un empresariado hostil, que la política que tiene no está contemplado tener un gremio que se le plante, que le diga las cosas sin necesariamente ser irrespetuoso, pero plantearle las problemáticas de la gente y buscar cierto salario digno. Sí. Estamos hablando de Ledesma, ¿no? De la empresa Ledesma. Estamos hablando de la empresa Ledesma en la actividad azucarera, porque dentro de todo el paquete de negocios que tiene, aquí por lo menos en Libertador, tenemos papel, jugo, citrus, pero nosotros en nuestra representación estamos a cargo de toda la actividad azucarera. Uh-huh. Y es allí en donde, bueno, hoy estamos acompañando la decisión de los compañeros eventuales en este caso, si bien la problemática no solamente es de los eventuales, sino también de compañeros temporarios. Uh-huh. Hemos logrado... ese miedo que todo el mundo tiene desde hace muchísimo tiempo, poder ir revirtiéndolo, entendiendo que el reclamo es legítimo al ser desplazados por maquinarias, por tecnologías, por equipamientos, que nosotros no estamos en contra de eso, sino estamos en contra de la política de no querer hacer la discusión tal cual está establecido en la Ley Nacional de Empleo. Es decir, ese impacto social que puede llegar a tener nosotros discutirlo con la empresa Ledesma. Esto no se ha logrado. Hemos pasado por la Secretaría de Trabajo de San Salvador de Jujuy. Lamentamos que las autoridades no hayan estado a la altura de poder poder dar el empujoncito necesario para que la empresa pueda tomar alternativas. Estamos hablando en su momento, hace un mes, cuando arrancamos con todos estos reclamos, de 400 trabajadores temporarios, de los cuales, por lo menos en los números que manejamos, por lo menos ya 200 pueden estar trabajando, nos quedan otros tantos, pero de alguna forma esto se ve progreso. En donde estamos muy parados es con respecto a los compañeros eventuales, en donde han venido siendo tercerizados desde hace por lo menos 12 años, uh-huh, en empresas como Adecco y Manpower, que, bueno, para nosotros desde que asumimos han significado un dolor de cabeza enorme por todos los problemas de entrega de recibos de sueldo, de liquidaciones, de entrega de elementos de seguridad. La verdad que ha llegado una instancia en donde el año pasado, 2013, le hemos puesto un fin a toda esta problemática, expulsándolas y obligando a la empresa, a través del acuerdo paritario del 2013, se haga cargo de todos los compañeros eventuales. ¿Esto lo firmó la empresa? Lo hicimos firmar, sí, a través de un paro donde de 48 horas que no le dejamos entrar el los camiones hacia, claro, hacia los trapiches. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue en julio del 2013. Julio del año pasado. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces ahí nosotros generamos un acuerdo, por mencionar solamente uno de los más importantes, es el traspaso de las compañías tercerizadas, es decir, todos los compañeros tercerizados, a depender de la empresa Ledesma con legajo, y bueno, Adecco y Manpower a la casa por todo lo que han significado durante estos últimos años de precarización y de las problemáticas administrativas que siempre han tenido nuestros compañeros. Ha sido todo un logro, más allá también de poder decir que ha sido uno de los básicos más importantes que han quedado marcados dentro de la actividad, uh-huh, pero desde allí hoy, bueno, no hemos logrado que la empresa quiera dar el diálogo sobre esa asignación de legajo que tenemos pactada hasta julio del 2014, que nos traería y oxigenaría en las soluciones que necesitamos. Por otro lado, la implementación de la tecnología que hoy nos está desplazando 120 eventuales solamente acá en la localidad del Talar y otros tantos en las distintas localidades de Calilegua, Vinalito, Caimancito, Fraile Pintado, el mismo Libertador. Pero bueno, es acá en donde los compañeros se han animado a dar este paso. Están siendo acompañados prácticamente por todo el pueblo del Talar. Estamos hablando de 120 trabajadores, los cuales se están manifestando, haciendo una olla popular en el ingreso del taller, propiedad de la empresa Ledesma. Esto se ha venido manteniendo así hasta hace unos dos días atrás, en donde también por asamblea se ha definido hacer un corte sobre la ruta provincial 37 a la altura del puente Santa Rita, en donde se está haciendo un corte, pero solamente para los equipos de la empresa, los transeúntes y particulares y vehículos que nada tienen que ver con la empresa. Un corte selectivo. Circulan exactamente, un corte selectivo, en donde, bueno, el intento es llamar la atención y realizar las presiones necesarias para que podamos desembocar en alguna alternativa. Lo que hemos visto desde el miércoles de la semana pasada, que arrancamos con esta manifestación, es llegar a un día viernes de la semana pasada, acudir en un supuesto supuesta reunión, porque después fuimos y nos desconocieron totalmente las actuaciones del fiscal durante la mañana y el jefe de finca, uh-huh, aduciendo que no tenían novedades sobre el tema, nosotros comunicando, más o menos como para que tomen la noción de las distancias, Libertador está a 70 kilómetros de la localidad del Talar. Claro. Más o menos tenemos 30 kilómetros de pavimento y el resto, claro, es camino interno con ripio, o sea, sí, sí, de difícil acceso a veces cuando llueve mucho y genera un difícil acceso para la localidad. Nosotros poniendo en conocimiento sobre el tema, la gente muy ofuscada, muy enojada, porque habíamos logrado desplazarlas del sector en donde se estaba haciendo la olla popular, volvieron nuevamente a las inmediaciones, entrando al taller y bueno, viviendo situaciones muy tensas de fricción allí con el jefe de finca y algunos supervisores que, si no hubiese llegado el intendente y los concejales a detener un poco la situación, la verdad que la empresa no ha medido consecuencias de, claro, de hacer este tipo de movidas que bueno, parece que no aprenden. En el 2011, con las tomas de las tierras, con las muertes que hubo, sí, con todo lo que nosotros podemos contar, porque lo hemos vivido, parece, sí, que ese aprendizaje no todavía no le cae la ficha. Sí, sí, usted se refiere en este momento al triángulo, ¿no? A los acontecimientos. Exactamente, estoy hablando del triángulo, sí, que bueno, hoy aparecen vendiendo por todos lados las 1000 viviendas, pero nadie, o sea, ellos no hacen memoria de dónde surgieron o cómo, sí, surgieron. Claro, sí, vendiendo es un una metáfora, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. No, aclarémoslo porque por la duda. Bueno, Rafael, aquí una aclaración, prácticamente es la única fuente de trabajo o la mayor fuente de trabajo de la zona, el ingenio, ¿no? Y sí, sí, acá por lo menos en el talar es la municipalidad o la empresa Ledesma, o el ingenio. No hay otra. Y las máquinas, claro, y las máquinas que han traído son, yo pensé que eran cosechadoras, pero usted me decía que son plantadoras. Ajá. Esta es la época de plantación. En mayo arranca la, sí, mediados de mayo arranca la cosecha. Bien, bien. ¿Y funcionarían de qué manera estas plantadoras? Bueno, estas plantadoras están realizando el surco, depositando la caña semilla, está haciendo el tapado y pulverizando, es decir, va haciendo casi cuatro funciones a la misma vez. Y lo único que hacen a veces nuestros compañeros es ir depositando en cada uno de los surcos con equipos de trabajo que van arrojando las cañas y ellos se encargan de acomodarlas. Una tarea mucho más delicada y más fina, pero asegurando que el surco quede con la debida cantidad de semilla, acomodadas o alineadas como corresponde, y eso es algo que por ahí los equipos estos todavía no llegan a garantizar. Uh-huh. Que bueno, eso ha sido planteado, cuál es el beneficio de un sistema manual y un sistema mecanizado, que hablando con gente que ya no es que ya no pertenece a la empresa, nos dicen que realmente todavía la mecanizada no logra compensar los gastos que eso significa, así que hay argumentos bastante serios como para que la empresa revea esta situación, que son dueños de poder trabajar con las máquinas, pero la discusión tiene que ser dada, porque hoy eso significa, por ejemplo, y cuál es la prueba también fehaciente de lo que estamos diciendo, hubo un listado de 50 trabajadores eventuales que iban a entrar a trabajar, estuvo por un par de horas, luego aducieron un error administrativo y aparecieron las máquinas a suplantarlo. Entonces hay varias cosas que necesitamos que la empresa revea, sí, claro, para no llegar a otras instancias. Bien. Rafael Vargas, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bien. La seguimos. Estuvimos comunicados con el secretario general del sindicato de Ledesma de azucareros, Zoe Ail, Rafael Vargas.